granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si quieras ver como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánate. Se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías al enemigo, aléjate. Se alejará, se alejará, se alejará, y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará. Menos mil a Satanás que se aparte de mi lado, que ya yo he sido probado y de mí no ha sacado nada. Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme, que yo quiero consagrarme al Espíritu en verdad. Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme, que yo quiero consagrarme al Espíritu en verdad. Se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánate. Se sanarán, se sanarán, se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías al enemigo, aléjate. Aléjate, aléjate, y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará, y el enemigo se alejará, se alejará, se alejará. Señor, dile a Satanás que se aparte de mi lado, que ya yo he sido probado y de mí no ha sacado nada. Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme, que yo quiero consagrarme en espíritu y en verdad. Dile que me deje en paz, que no vuelva a molestarme, que yo quiero consagrarme en espíritu y en verdad. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá.